haciendo? Estamos tratando de cobrar lo que nos falta, retirar los recibos del sueldo, los papeles, las certificaciones de servicio. Que lo manejo con un abogado, que va a venir un abogado. Ah, debo ser yo. Pero qué buena comunicación que hay. Pero hace una hora que estamos esperando acá. ¿Sabes qué? No lo invitan con eso, creo que saben. Sí, obvio, pero no es fácil, nosotros estamos como podemos. O sea, ustedes saben cuál es la situación. Autoridades en el colegio, autoridades económicas, no hay. O sea, no está ni Dilucci, no está Botkin, no está Sorblender, no hay nada. O sea, nosotros cantemos si quieren poner una situación de emergencia. Yo lo que me comentaría es que hagan correspondiente juicio laboral. No, no, porque yo... ¿Y a nombre del Instituto Educativo CER? ¿La acción que hacen? ¿Y el representante legal era Guiduch? No, bueno, pero a ver, en la reunión de padres donde vos subiste, palabras de Quiroz, te dijo, el docente que se iba a partir de hoy, cuando yo a Margarita le avisé el 28 de agosto mi situación personal, sí. Ella estaba al tanto de que yo estaba separándome, que no tenía dónde ir a vivir, que me enfermé y no me pagaron obra social, sí. Y un montón de cosas más. Que las puedo llegar a entender, pero el maltrato ya no. Claro. Porque venían y me decían, bueno, nosotros tenemos plata para viajar, ¿qué quieres que haga? Es que es la realidad, no es plata. O sea, pero yo una vez la gente, yo sí les debo responder con alumnos míos, yo soy una mala docente. Hay gente acá en administración que te trata muy mal. Te estoy hablando de una enfermedad, te traigo los certificados médicos, que estoy mal, y lo único que hicieron es contestarme mal. Bueno, está bien, o sea, yo no respondo por todo. Bueno, pero está bueno que lo sepan, que sepan la otra parte también. Ahora, llamo por teléfono, se niegan a atenderme. Desde directivo me corta el teléfono y ahora yo de nuevo mañana. Hay, son pedagógicos, no hay autoridades empresariales, si se quiere, ¿entendés? Bueno, o sea, pero la directora... tranquilamente en esa reunión donde tuviste vos, el papá Mauriño y el papá de Juan Quiroz dijo, bueno, el de ahora es más, el que se quiera ir. Que Luciana le dijo, bueno, ¿pero qué? ¿Va a cobrar? Sí, va a cobrar lo que trabajó. Yo estoy reclamando lo que trabajé. Nunca me dejaron venir a decir pero que va a cobrar en la medida dinero. Que haya plata y la realidad pero es que la hay. No hay plata. Le pagaron a todos los docentes sí, lo que sí, les corresponde a mí. No, le pagaron a todos los docentes que están trabajando. O sea, y pero a mí me deben plata que trabajé, que estuve en el aula dando clases. Es un juicio laboral, o sea, ¿qué quiere que te diga? ¿Cómo un juicio laboral? Sí, es un juicio pero laboral. Pero entonces lo que ustedes hicieron fue mentir en esa reunión. No, nosotros dijimos que iba a pagar en la medida que haya plata. No hay plata. No, no. No fue así. De más arriba no están lo que cobrando, vos planteaste fue eso. Cobrando el sueldo entero, no se están haciendo los aportes porque no hay bueno, plata. Perfecto. Yo lo que te estoy diciendo, yo trabajé el mes de septiembre y el mes de octubre los días correspondientes y no se me pagaron. Y los vine a trabajar, cumplí. Anda, fíjate en el libro de firma, estoy. Está bien. Yo lo que te recomiendo. Es que hoy yo no tengo plata, ¿me entendés? Yo necesito la plata, porque estoy sola acá. Está bien. La directora sabía toda la situación y no le importó. Chico, decíndalo. ¿Y los papeles, recibos de sueldo, certificación de servicio? No hay quien lo firme. No hay un representante legal. ¿Y dónde está el abogado del colegio? ¿Sos vos, el papá, el jefe, el parte de lo que es el miembro de la... La comisión de legales. O sea, no hay quien firme, no hay un representante legal de la empresa, de la empresa CER. No hay, porque no están. ¿Y por qué no han abierto una inscripción 2012 cuando en realidad...? Porque hay una asociación de padres que se va a hacer cargo del colegio. ¿Entonces que se haga cargo de lo que pueden hacer? No, va a ser una cosa nueva. Ah, o sea que nosotros no vamos a cobrar nunca. Sí, ustedes le van a cobrar a las empresas que estaban acá antes. No, es que no están. No. Hola, ¿cómo me lo estás diciendo? Y bueno, no están. O sea, a ver, todos somos víctimas de esta situación. Pero, no, vos perdóname. Yo también soy víctima. No, vos perdóname. Yo tendría que estar acá, yo tendría que estar laburando. No. Pero bueno. No, o sea, porque ustedes manipulan con la educación y todo el tiempo estuvieron... No manipulo. A nosotros sí. No manipulo nada. Bueno. A nosotros, la única persona que nos respondió era nuestra directora porque nadie venía a hablarme y a dar la cara. Bueno, está bien, porque no están. Ni a ella le dan la cara. No están. A ver si nos entendemos. No están los autoridades. Bueno, pero los que manejan hoy la parte contable se tienen que dar cuenta de que si yo vine a trabajar septiembre y octubre, lo más lógico me digan, sí, loca, te lo ganaste porque viniste a laburar. Sí, toma, no te estoy pidiendo más no nada. No tenemos para dártela. A ver si y al resto los sí, ya lo cobraron. Si yo no lo laburé, yo no lo trabajé. Está bien, pero que hacer un juicio laboral. O sea, hablar con un abogado y hacer un juicio laboral. La solución que se puede dar es esa. Bueno. ¿Yo qué querés que te diga? Yo ya lo hablé por todos lados y bueno, los medios se harán cargo de esto. Bueno, yo te lo diré. Se harán cargo los medios. O sea, es así. Pero a mí me parece que... Lo lamento, yo hice todas las cosas como correspondían. Sí, hablé con la directora, la directora vino, lo que dijeron ustedes en esa reunión de padres, y hay docentes, Silvana. Y hay docentes de por medio donde se dijo y se preguntó, bueno, pero a esas personas que no trabajen, que se van por decisión porque no pueden sostener. No es indemnización, es el mes que laburé. A vos te deben el mes que me deben, más de septiembre me deben octubre. Me deben meses que estuve trabajando acá dentro. Octubre te deben a vos. Sí. Bueno, a mí también. Entonces se tiene que hacer cargo a alguien. A mí no me interesa sacar no el rédito al colegio. Cargo. Y pero son cuotas que se cobraron. Pero no hay quien se haga cargo, ¿me entendés? Pero son cuotas que se cobraron. Son cuotas que se cobraron. Que si tenés para pagarle a la maestra de primero, si tenés para pagarle a la maestra de segundo, tenés... No, es que no es voluntarismo. No es voluntarismo. La plata ingresó, la plata se paga. Hagan el correspondiente juicio laboral a estas empresas, agarrarlo a Yoconda del Cogote, agarrarlo a Gote del Cogote. No, no, porque no es así. No. Es que no, la asociación de padres, bueno, pero la asociación de padres dijo algo, la asociación de padres dijo algo. Pero el colegio no era mío, yo no me voy a hacer. Bueno, pero claro, hubiesen dejado que intervenga el Estado, hubiesen dejado que en su momento lo intervenga el Estado, que era lo que buscábamos nosotros, que hubiesen intervenido. ¿Tú crees que nos fuimos a buscar el Estado? No, porque no quisieron que nosotros nos movamos por nuestros medios. La misma directora vino y nos dijo, chicos, vamos, trabajemos, sigamos trabajando. Sí, bueno, por algo hoy la dejé, permita que gente no recibida esté dando clase dentro de un aula. ¿Vos te crees que yo no hablé con Bullrich? O sea, por algo hay docentes que no están recibidos y están dando clase dentro de un aula. Tendrán su contacto en la DGEP. Tendrán su contacto en la... ¿Desconocés cómo están siendo educados tus hijos? Solo eso lo desconozco, lo que me decís vos. Sí, pero hay gente no recibida dando clase. Si vos estás dando la cara ahora por el colegio, me parece que tendrías que saber algunas cosas como para... O sea, como para... Yo lo que le digo, chicos, ya sé, yo voy a hacer un juicio laboral. Hagan el juicio laboral. Yo lo voy a hacer, ¿entendés? Sí. Pero me parece bueno, que... Bueno, y la documentación, los papeles nos corresponden. A mí no me dejan venir a sacar mi material didáctico con el cual tengo que ir a trabajar. Es de terror. Estoy pidiendo mi material que lo pagué con mi plata. ¿Qué material? Es una burla. Mis libros, mis carpetas, mis tijeras, mis mapas, mi goma Eva. Todo lo que me corresponde, porque ahora estoy en una escuela estatal donde los chicos no tienen plata para llevar sus cosas. Y donde yo para dar clases tengo que sacar de mis cosas, que no la voy a dejar acá en el colegio. Porque es plata que yo saqué de mi bolsito y que encima se están negando a dármelo, que tienen que hacer un inventario. ¿Pero qué se piensan? Tengo que ir a trabajar para vivir hoy. Es algo común, algo sencillo. Estoy pidiendo lo que me corresponde, nada más. ¿Qué te digo? La certificación laboral no hay que estar firme, la gente la van a poder. Si no está, no está. La antigüedad. ¿Cómo me llamas un poquito? ¿Y quién es el representante legal? No hay representante legal. O sea que esto es fraude. No hay representante legal. Y por eso, un colegio sin representante legal no es un colegio. Un legal es un representante educativo. Bueno, pero si no hay un representante legal, no hay colegio. Antes la dije. Pero no hay representante legal. Pero legal de la empresa no hay. Pero es un fraude. Sí, pero o sea, o está nombrado y acá no aparece. Creo que no sé si el presidente de la sociedad de anónimos, pero, Equiducci o Culey, Chilea. Pero ponele, vos Barbo, vos me decís todo esto y todo. Sí. ¿Es legal lo que están haciendo? Es una situación de emergencia. No, pero ¿es legal la situación de emergencia? Está avalado por la dirección de la escuela privada. Avalado por la... Bueno, ahí vos me estás diciendo que ya tiene el contacto de la DGEP. Porque... Claro. La DGEP ante la emergencia. Ley, sí, una situación de emergencia donde nos están comiendo nuestro sueldo. Nosotros no te comemos. ¿Sabés por qué yo me consideré despedida? ¿Sabés por qué yo me consideré despedida? Porque mi directivo, estando enfermo y todo, lo único que le importó era la parte pedagógica. Y no se puso a pensar en un momento en mi situación personal donde me tuve que recorrer hospital público, público por público, y encima querían que le justificara el día. Cuando saben que el público te pone un sellazo así que me dicen que no. Es mucho maltrato. Venía a dar clase enferma, venía a dar clase. Los chicos te pueden decir que me largaba a llorar todos los días de lo mal que me sentía. Bueno, está bien. Que no respondan por no vos. Nunca me abrieron la puerta para decirme, Lo único que me interesa es que me pague lo que trabajé, el resto no me importa. Está bien. A ver, Silvana. La directora es una directora pedagógica. Sí, que la verdad que deja bastante que desear. Bueno, eso cada uno tendrá su opinión, yo tengo la mía y no te la voy a dar, o sea... Sí, perfecto, sí. A mí tampoco hay cosas... Me gusta y cosas que me gusta. Sobre todo hablando justamente de Marisa. Sí, sí, es que es ella a la que me refiero, era la única que supuestamente respondía por nosotros. Mira cómo respondió. Dejó que una maestra se enfermara, no le importó la maestra. Dijo a los alumnos que yo había renunciado cuando yo no renuncié. Vos mandaste una carta y te consideraste despedida. ¿Sí? Porque no hubo respuesta. Ella sabía por todas mis compañeras que yo estaba atravesando una situación porque yo el 28 de agosto le avisé a ella. Y ella no le importó, mi vida personal no le importó. Yo por eso no respondo, o sea, yo el 28 de agosto, la verdad... Pero me no parece que hay que unir cabos, ¿sí? Lo que pasaba dentro del colegio a nivel pedagógico, a nivel personal, ¿entendés? Yo el retrato es de que esto llegue a fin de mes, y a ver si puede continuar el año que viene en una forma completamente nueva. ¿Están abriendo la porque está... A ver, esto va a ser una asociación completamente nueva, con una A nueva... Bueno, yo lo lamento, pero... Todo lo que me den, no lo voy a cobrar nunca. Servicio, o sea, tiré un año a la basura. Yo sé, o sea, a ver, yo no tengo, los recibos de sueldo que no firma acá. Yo te contraté. No, pero ustedes mantuvieron, cuando yo estuve dando clase para... Yo soy abogado. ¿Cómo es tu nombre? Discúlpame. Pablo. Yo soy un abogado, si quieres, entre comillas, de lo que hay ahora, que es una cosa sui generis. Yo a vos no te contraté, pero cuando yo estaba dentro del aula dando clases a los chicos, sí. Y venía a trabajar todos los días, que también ponía material mío, ojo, porque también puse, preguntale los actitos montados, todo plata de mi bolsillo, al colegio no le cobré ni una tela, no le cobré ni un globo, ¿sí? Y como yo no tuve ningún problema para venir a dar clase, nadie vino a decirme, mirá, Silvana, esta es la situación hoy del colegio. ¿Podés hacer esto y esto? Pero no lo sabía. Y pero vos, entonces que está muy mal, no mira, vos perdóname, pero vos no vas a agarrar algo que no tiene respuesta. No me podés venir a decir que venís a agarrar algo que no tiene respuesta. Tomar, o sea, yo soy grande y sé lo que hago. Yo también soy grande. Sí, yo también. ¿Me habéis dicho desde un principio esto? Directamente. Sí, obviamente. Desde siempre, atrás de él estaba yo creo y yo probablemente el segundo grado no la notaba a mano acá. Si yo se hubiera tenido la bola de cristal de que salía más de ese quilombo y pues, probablemente cuando terminaba el primer año, mi primer grado me iba. Entonces, bueno. Pero yo, la respuesta que puedo dar es, haga la respuesta laboral, chicos, qué sé yo. A nadie, bien. No, el que no, no está plata. Empresa, por favor, si ustedes levantaron algo virtual de la nada, o sea, vamos, gente. O sea, no hace falta de ser... Levantaron algo virtual, nos manosearon pedagógicamente, me enfermaron físicamente. Bueno, yo no te enfermé físicamente. Me enfermaron físicamente, sí, te lo puedo decirte, sí, que me enfermaron físicamente, sí. No fue una situación provocada por mí. Deberías fijarte las autoridades, las que nos representaban, cómo nos trataban, para saber si no nos enfermaron. Y esta manipulación, ese manoseo de venir, que no te quieran abrir la puerta, estar una hora y media esperando... No soy delincuente, por favor. La única vía de comunicación que tengo es Cintia, la recepcionista, que la tienen como una pelota de ping-pong. Bueno. Qué vergüenza que la directora me corte el teléfono. ¿De qué estamos hablando? ¿A dónde mandan? ¿Eh? A sus hijos al colegio. Yo lo mando una vez, venga. Ahí vamos a los colegios. Sí, ya sé, pero bueno. Pero si la directora te corta el teléfono. La administración te corta el teléfono, entonces, sí, porque vos pagas la cuota. Algo habrás hecho vos, porque ¿qué? Convengamos que, o sea, yo sé que vos mandaste algunos mails que, digamos, no son de todos felices. Yo no los mandé. ¿Quién mandó mail? O sea, dime si quiero leer esto. Pero informate, yo no mandé ningún mail. ¿Está mi nombre en el mail? No sé, a mí me dijeron, bueno, a mí me dijeron que fue. Y traía la persona que dice, ¿dónde está mi nombre? Me dijo Cintia que vos le dijiste que ibas a venir y que... La administración iba a tener que llamar a una ambulancia. Estas son las cosas que me dicen a mí que vos dijiste. Y a ver, ¿y qué más dice? No, eso sí. ¿Y no me corresponde? ¿Qué? Decirle a alguien que decir que llamar a una ambulancia no te corresponde, me parece. ¿No? Te corresponde hacer un juicio laboral. Si claro, un juicio laboral. O sea, mientras yo me cagué de hambre. Y es así. O sea, también la empresa quiebra, es un juicio laboral. Ah, está quebrada la empresa. Y las empresas ser sociedad anónima. Y así es sociedad anónima. No sé si estarán quebradas o no. No son mías. No tengo ni la menor idea. bien que estará en trámite. Está quebrada recién. O sea, está virtualmente quebrada. Y bueno, es lo que te dije, montaron algo virtual. ¿Para qué? Para que se terminara el año y punto. No, o sea, porque no, ¿qué querés levantar? El nombre Jean Piaget, ya la directora no respeta el nombre Piaget de la forma pedagógica, no, te lo puedo llegar a decir. El nombre Jean Piaget probablemente no lo... Cualquiera persona que sabe lo que es Jean Piaget no es Margarita Gustoni, No es Margarita Gustoni. Bueno, no será para vos, no será para... Ay, no, no lo es para ninguno que sabe lo que es el constructivismo en educación, Bueno. Para los que estudiamos, no. No, para los que nos formamos con escuela constructivista no es esto, No es el Jean Piaget de hoy. Está bien. No es el champiaje de hoy. Pero no, porque la comunidad educativa es complicada. Es lo único que te puedo decir. No sabemos lo que tenemos que hacer nosotros. Porque esto no se va a quedar así, por supuesto. Y no es solamente un juicio laboral. Esto va a ir más allá de un juicio laboral. Bueno, no sé, o sea, ¿cuál es una vida legal o la comunidad? No, legal no. Bueno, ¿vas a hacer algo ilegal entonces? Sí, porque son ilegales. Ah, bueno, está lleno de piedra, Mati, qué sé yo, somos un voto grande. Pero por supuesto, yo me estoy defendiendo. Bueno, y voy está bien, hacer... defendete como quieras, pensé que le venía a prender fuego a este. No, es la idea. En ningún momento te lo puedo asegurar, si yo me vengo y me presento hoy después del 15 que dejé de trabajar, fue para resguardar a los nenes, para que después no digan que yo me embromé, y si yo hablé un 28 de agosto con la directora, fue también para que no me toquen la moral diciéndome que yo me embromé mis alumnos, cuando jamás lo hice. No, no. Jamás lo hice. Cada uno tiene el derecho de hacer laboralmente lo que crea conveniente. Si a vos no te sentiste representada por la directora, si vos no... Está bien, tenés derecho a renunciar. No, nadie está obligado a seguir trabajando, ni nunca... Sí, pero que se cumpla lo que se dijo, sí. No. Porque en esa esa comisión de padres y en esa reunión, ustedes dijeron que se le iba a pagar lo trabajado. Y si querés reclamar a los derechos, tenés los juzgados laborales donde puede hacer valer tu derecho. ¿Entendés? A las personas que te metieron en este quilombo, que no soy yo. De eso estoy seguro. No, no somos ni yo ni los padres. ¿Estamos? Siempre se da por mí de muchas cosas. Bueno, entonces, ¿De qué me tengo que enterar, ¿vale? No, ¿de qué me tengo que enterar? ¿Me estás amenazando? No es una amenaza. ¿De qué me estás amenazando? Es por eso yo también me sentí muchas veces perseguida, por las autoridades. Muchas veces. Muchas veces. Bueno, haz lo que quieras hacer. Bueno, sí, lo voy a hacer. Bueno, yo no hablo más. Pero no puede ser. Yo no hablo más. No puede ser que lo que dijeron ustedes no se cumpla. No puede ser que lo que dijeron ustedes no se cumpla. Y es ilegal por lo que me dijiste. No, se van a enterar. Bueno, listo. ¿Qué sé yo? Ya se van a enterar. No, no va a quedar todo así. Por así nomás, no va a quedar. Bueno, haz lo que quieras hacer, Juan. Sí, voy a hacer. Hagan lo que ustedes quieren. Decime que y es que ya hoy no se puede pretender más nada. O sea, imagínate que qué puedo pedir. No me quieren dar mi carpeta, mi material didáctico. Lo que ustedes dijeron en la reunión, o sea, fue una farsa. Porque fue una farsa. O sea, al final no se paga, porque fue Luciana Delfino la que dijo, pero el que se va, ¿va a cobrar lo que trabajó? Sí, lo que trabajó, sí. Yo no lo vi a la plata y la trabajé. Vine todo septiembre y vine a octubre. Hasta mediados de octubre. Tengo hasta la fecha y todo. Y no se me pagó. No se me pagó. Decime qué te dijeron de mí, porque si no te dijeron eso, ¿qué te habrán dicho de mí? Que era un desastre. No, no. Sí, pero a ver. Pero por algo no me pagan. O sea, hola. Porque no hay plata, ¿me entendés, Silvana? No hay plata. Sí, hay plata. Hay gente que se le da cheque y hay plata y lo sé. O sea, está bien, se le pagan. Lo sé, lo sé. Y yo lo trabajé, es plata que trabajé. Se dispuso así, ¿entendés? ¿Se dispuso que nadie me atendiera? ¿Se dispuso que me maltrataran desde administración? ¿Se dispuso de que Mariana Toschi nos negara la entrada al colegio? ¿Eso se dispuso? ¿Dejó que yo vine a trabajar y cumplí? ¡Qué linda la disposición, Muy linda la disposición. La verdad es que es divino. O sea, eso habla de cómo se manejan. Habla de cómo se está manejando. ¿Y qué quiere que te diga? Yo me siento muy mal. Dejada por los padres, que no les importó nada. Entonces no me digan que quieren salvar y no toquen la moral de la gente cuando ustedes se embromaron en alguien, ¿me entendés? Porque es así, es una realidad. Se embromaron en alguien. Porque de pronto Mariana Toschi desapareció a nivel primario y ahora aparece negándome la entrada al colegio. Cuando yo, ¿qué hice? Dentro de lo legal, actué bien. Mandé mis cartas, vine, me presenté. El 28 de agosto hablé con la directora, no le importó nada. ¿Sabes lo que me dijo? Ya tengo tu reemplazo el segundo día. ya tengo tu reemplazo, una persona que no está recibida está dando clase, ese era mi reemplazo. ¿Le importaba lo que a mí me pasaba? Chicos. No, pero que se cuenten, que se cuente todo, ¿viste? Que se cuente todo, Pablo. Que se cuente todo. Porque la verdad que es una burla. Yo no sé, yo está bien. La verdad que es una burla. No, hasta a mí me gustaría que esté Margarita, para que también a mí me lo diga en la cara lo, las cosas que me hizo. ¿Las cosas que me hizo o que me lo diga en la cara? Porque no es la primera persona que maltrata. Si Margarita no te quiere atender, no sé. No es la primera persona la que maltrata. Pregunta arriba, biblioteca, pregunta a gente que se fue también, ¿cómo la maltrató? No van a decir nada. Ah, sí, es lamentable. Pero bueno, es la asociación de padres que formaron.